Nos despedimos de mayo. Llegamos al último fin de semana de mayo y en plena etapa eclíptica. Además, Mercurio se echará a dormir. Desde luego, para los seres de luz es una energía en la que no queda otra que hacer trabajo introspectivo y ser generosos con uno mismo. Si hay algo que tengo claro es que la abundancia es propia y solo haciendo uso de ella consigues atraer la paz al alma. Ya veníamos advirtiendo que tanta energía geminiana iba a producir inquietud mental, pero ahí está la propia esencia para dirigirla hacia la sabiduría emocional, que no es otra que amor incondicional. Este fin de semana la mente se echará a dormir y además de situarnos en asuntos del pasado, como siempre, este tránsito viene a demostrarnos que nuestros deseos son órdenes siempre y cuando sean deseos del alma. El sábado podremos comunicar esos deseos a la mente y si lo hacemos bien, Urano se encargará junto a Vesta de liberarnos de algo que no debe acompañarnos al futuro por mucho que se empeñe. Aceptar realidades cuesta, pero es crucial para desempeñar nuestro papel, ese papel que nos corresponde en esta vida y que más que nunca tenemos que ponerlo en marcha. La luna sigue con efecto de eclipse y transita por Capricornio. Aprovechemos para eclipsar metas obtenidas y que en su momento dieron su éxito, pero que ahora ya no son más que meras ruinas. No nos sintamos culpables por nada. El tema va de sanar y para ello es imprescindible parar la velocidad mental. Usemos la ley de atracción y pongamos en marcha los verdaderos sentimientos para generar la vida que realmente deseamos.